La lectora que defiende el libro nacional. Una señorita me ha escrito hoy una carta irónica en la que me remite mi nota sobre por qué no se vende el libro argentino y una serie de notas recortadas de diversos periódicos que se refieren al éxito de la exposición nacional del libro. Yo no quisiera decirle a esta señorita que pienso mal de las poetisas y, peor aún, de los poetizos. No quisiera decírselo, pero como esto se sabe hasta en la provincia de Cundinamarca, que creo que queda por el Ecuador o algún país aborigen más o menos parecido, se me ocurre que a la mencionada señorita no le parecerá mal que piense pestes de las escribidoras de versos. Las mentiras periodísticas. Supongamos que muere un pillete con mucho dinero. Todos lo sabemos. Todos hemos leído que fue un bergante, un cínico que se apoderó de los bienes de las viudas y de los huérfanos, pero en cuanto el granuja quedó frío, el periodista escribe: hoy falleció el conocido caballero XX. El periodista, mientras escribe esas palabras, le dice al compañero: ¿te das cuenta cómo hay que macanear para ganarse las lentejas? Y el público es tan bruto que se lo traga todo. Maldito sea. ¿Cuándo vendrá la revolución social? Y a continuación escribe: hizo gala de una probidad que se convirtió en proverbial y de un savoir-faire que deleitó a todos los que tuvieron la dicha de rodearle. E inmediatamente agrega, dirigiéndose al compañero: estas burradas debían hacérselas escribir a N. Pero el secretario me tiene bronca y me encaja todas las necrológicas a mí. Mal rayo lo parta. ¿Cuándo vendrá la revolución? ¿Se da cuenta usted, señorita, cómo se escriben los periódicos en los 5 continentes y los 6 océanos que componen este planeta? ¿Qué es la crítica en nuestro país? Con la crítica literaria acontece, dije, lo mismo y aún algo peor. No hay crítica ni críticos. Se organiza un match de boxeo que todo entendido sabe que es un futuro y perfecto tongo, y los diarios le dan columnas y columnas al asunto porque las columnas son avisos, aunque usted no lo sepa. Se prepara una pelea de luchadores que desde Europa vienen sabiendo ya quién va a ganar o perder, y están los diarios que le revientan los sesos a los vascos y a los alemanes y a los rusos. Viene de Europa un perfecto patán, cuya única habilidad es dar patadas a una pelota y dele al bombo. Sale un libro malo, sale un libro bueno, y fatalmente el mal sujeto que hace crítica literaria en los periódicos de esta cafrería escribe: primorosamente editado por el señor M, apareció el libro de fulano de tal que revela una emoción profunda y un dominio del léxico castellano poco común. El artículo tiene 7 o 12 centímetros de largo en los principales diarios de esta capital y las frases del cronista, que Dios confunda, son siempre las mismas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los directores de diarios son en su mayoría unos seres que solo entienden de plata. Luego vienen los secretarios, que son malintencionados y neurasténicos en su mayoría. Y luego vienen los periodistas. Aquí, Cristo tirita. Los directores no quieren saber nada de brulotes, absolutamente nada. Todo tiene que estar bien lubricado, al estilo a la vaselina, y los conceptos bien aceitados. ¿Cómo se va a hacer crítica de esa manera? Todos los libros tienen que ser buenos, todos los autores forzosamente estar inspirados. Cada destripaterrones ser un genio en embrión, y día tras día, semana tras semana, los linotipistas sienten que se van embruteciendo con escribir tanta gansada. ¿El público lee o no lee? Pero si lee, ¿a qué diablo lo engrupen los encargados de sección? Usted compra un libro escrito bajo la inspiración de un articulista y de pronto se agarra la cabeza. Entre autor, crítico y editor, le han metido una mula más grande que una casa. Y eso no una vez, sino otra y ciento. Ahora bien, si el autor de un libro tonto se malicia el brulote, recopila recomendaciones. Hay algunos cuya indignidad llega a lo sublime. Y usted, en vez de encontrarse una mañana en el periódico con que al sujeto le han otorgado patente de burro, asómbrese, señorita, Se lee un articulazo de esos que le hacen caer de espaldas, con citas, con exclamaciones admirativas y toda la desvergüenza que el autor mediocre bebe a cubos en el periódico donde valió la recomendación de un accionista o de un amigo del director. Y nuestro público no lee. Al público argentino se le da dos pepinos la literatura. Está harto de idioteces. Está harto de elogios de 12 centímetros de longitud. Está harto de todo. Mientras el periodista, renegando del oficio, tiene que escribir que las novelas de Hugo Wasp, con sus personajes de mirada fatal, son geniales, tiene que escribir que nuestro público se descrisma ante las librerías para poder leer La astracanada de un camello. El periodista, única víctima del periódico que lo inutiliza en 5 años de escribir pavadas, tiene que redactar un suelto diciendo que el público porteño es afecto a la literatura nacional y que la Exposición Nacional del Libro, con sus discurseadores eternos y sus editores deshonestos, constituye un éxito del cual debe enorgullecerse el país, cuando lo único que le interesa al público porteño son los burros, el fútbol y otras cosas más entretenidas, pero que nada tienen que ver con la literatura.